Tito el Bambino. It's my time. Es una bandida que me ha robado la razón. La conocí bailando, ella movía sus caderas al ritmo de mi canción. Es una mujer difícil de ignorar, me hizo señas para bailar. Se puso fresca de bullear. ¡Azota! Y me la llevé, en la disco la encontré. En la disco la besé, en la disco la toqué. Y ahora está loca conmigo. En la disco la encontré, en la disco la besé. En la disco la toqué, y ahora está loca conmigo. Tengo dos llamadas perdidas tuyas y... Sé que me estás llamando, mami, no vayas a pensar que estoy pichando. Que no es verdad, me estoy así calando. Para ir esta noche me estoy preparando y te voy a buscar. Sé que me estás llamando, mami, no vayas a pensar que estoy pichando. ¿Cómo va a ser? Si tú eres la mujer que baila en la disco. ¡Azota! Ella se ha atrevido, una mujer difícil de ignorar. Me hizo señas para bailar. Se puso fresca de bulear. Chicha con sugar and spice and everything you like. Just waiting for your mic, now just throw your dice. Hey, boom, boom, ahora te puedes mostrar. Boom, boom, sabes que vas a ganar. Solo quieres más, quieres más, quieres más. Come on. Esto va a pegar, va a pegar. A comer pastel, a comer lechón. Un buen tamarito en el callejón, yeah. Quiero tomar chicha con un picarón. Latinoamericano de corazón. A comer pastel, a comer lechón. Un buen tamarito en el callejón, yeah. Quiero tomar chicha con un picarón. Latinoamericano de corazón. Tú me mentiste, tú me engañaste y ahora quieres que vuelva. Y yo no puedo a ti perdonarte, pues tú no vales la pena. Tú me mentiste,